Nani batalla contra el tema del software privatizado, las grandes corporaciones. Ahora, veía Manu lo que firmó la CGT con la AEA. Realmente es una reunión impactante. Acá dice Clarín, un Zoom inesperado. Bien, un Zoom inesperado. Y estoy viendo, bueno, un detalle que hace Infobae de quiénes estuvieron en esta reunión. Estuvo Luis Pagani, CEO de Arcor, o dueño de Arcor, ¿bien? Paolo Roca, ¿bien? El miserable, de Techin. Héctor Manieto, Grupo Clarín. Marcos Galperín, de Mercado Libre. Hasta ahí son todos jeques, ¿eh? Uh-huh, tal cual. Cristofani, que es del Santander. Elstein, de IRSA. Bulgeroni, de Pan American Energy, Grupo Panamericano de Energía. Pérez Compán. Vagó, de Laboratorios Vagó, Migens, del grupo Migens, Castellone, Ratazzi, Macrista Ratazzi, todos esos estuvieron, también Federico Brown, de la Anónima, ¿bien? Todo de la familia de Círculo, Círculo Rojo. Sí. Grimaldi, estuvo también Argüelles de Sidus, bueno, y así podemos seguir con otros nombres. Estuvo, mirá, David Lacroce. Lo bueno es que los ves en un Zoom y decís, bueno, estas son las caras, claro, de los empresarios que de las grandes empresas del país. Por parte de la CGT fue mucho menor. Estuvo Daer, estuvo Acuña, estuvo Rodríguez de UPCN, Lingeri de Obras Sanitarias, Martínez de la UOCRA y Caló de la Unión Obrera Metalúrgica. Un Caló que está siendo muy cuestionado, muy cuestionado. Bueno, cuando uno ve los temas, viste lo que dice este acuerdo entre Comisión Directiva de CGT y Consejo Directivo de la AEA, dice que hace urgente, ante la situación crítica, un enorme acuerdo, ¿bien? Y lo que dice como puntos. Digo, porque en realidad grandes empresarios y el movimiento obrero no estaría mal que lleguen a un acuerdo. El tema es a quién beneficia. En los puntos dice, el papel clave de las empresas privadas y las cadenas de valor en el proceso de desarrollo y salida de la crisis. 2. Políticas específicas para promover el empleo registrado. 3. Políticas públicas destinadas a movilizar la capacidad productiva, bienes y servicios. 4. Inserción inteligente de la Argentina en el mundo, específicamente a lo que tiene que ver con la negociación con los acreedores. Esto de inserción inteligente me hace acordar mucho a lo que decía el macrismo. 5. Necesidad de reducir la presión tributaria sobre el sector formal de la economía. Están diciendo baja de impuestos en Argentina, donde no hay presión tributaria. Esto ya lo hemos explicado. Tal cual. Y la última, educación técnica y formación técnico-profesional. Es decir, después lo vamos a estar debatiendo, pero la CGT lo que hizo es firmar el programa de la Unión Industrial Argentina. Ni más ni menos. Tal cual. Vamos con la música, Manu. Muy bien, miércoles hacemos tanga, bolerito, ¿te parece? Y vamos, vamos a encarar con una versión de Niebla del Riachuelo. Oh, ya sé por dónde va, me parece. Vamos a hacer hoy Cuba. ¿Cómo? No, Puerto Rico. Puerto Rico, ahí la otra ala del pájaro, viste que dicen que hay un pájaro con dos alas, una es Cuba, otra es Puerto Rico. Vamos a escucharlo a un dúo que Felipe Rodríguez, Pedro Ortiz Dávila, más conocido como Davilita, ambos fanáticos de Carlos Gardel, como pasó con mucha de la generación de los boleros del 50, de los 40, incluso de los 60, como es el caso de este dúo. Así que lo vamos a escuchar con Nieblas del Riachuelo para arrancar un día nublado, brumoso, muy porteño acá, así que un poquito de bolero para amenizar la mañana. Donde van a recalar barcos que en el muelle para siempre han de quedar, sombras que se alargan en las noches del dolor, náufragos del mundo que han perdido el corazón. O puentes y cordajes donde el viento viene a huir. Barcos carboneros que jamás han de zarpar. Torvo cementerio de las naves que al morir sueñan sin embargo que hacia el mar han de partir. Niebla de riachuelo. Amarrado al recuerdo yo sigo esperando. Niebla de riachuelo. De ese amor para siempre me vas alejando. Nunca más volvió, nunca más la vi. Nunca más su voz nombró mi nombre junto a mí. Esa misma voz me dijo adiós. Marinero con tu viejo bergantín, bebe tus nostalgias en el sordo cafetín. Llueve sobre el puerto mientras canto mi canción. Llueve lentamente sobre mi desolación. Anclas que ya nunca, nunca más han de levar. Bordas de lanchones sin amarras que soltar. Triste caravana sin destino ni ilusión. Como un barco preso en la botella del figón. Niebla del riachuelo. Amarrado al recuerdo yo sigo esperando. Niebla del riachuelo. De ese amor para siempre me vas alejando. Nunca más volvió, nunca más la vi. Nunca más su voz nombró mi nombre junto a mí. Esa misma voz me dijo adiós. Te acompañamos hasta las 10 con la mejor música. Punto de partida. Con agenda propia. 8 y 21 minutos para comunicarse con la gráfica. Manu Rivas, ¿cómo lo hacen? Lo hacen al 11 50 12 35 89. Lo repito más despacio, Luca. 11 50 12 35 89. Y también está la app. Sí, señor. Bien. Se la bajan ahí por celular. Descargar. Tengan el sistema operativo que tengan, porque la gráfica está en todos lados y para todos los sistemas operativos. Así que, bueno, ahí tenemos en la app un lugar para mensajes, ¿eh? Uh-huh. Ya están escribiendo de Capilla del Monte, así que le estuvimos preguntando cómo viene el clima ya. Tengo el servicio meteorológico de Capilla, cuando quieras. Dale, dale, dale. Bueno, pero antes vamos a saludar al compañero Martín Rosales. Él es secretario de nivel medio y terciario de SADOP, que es el sindicato de docentes en escuelas privadas aquí en la ciudad de Buenos Aires. ¿Cómo te va, Martín? Lucas Molinari, aquí en Radio Gráfica te saluda. Hola, Lucas, ¿cómo estás? Bien. Buen día. Bueno, viendo que el señor Horacio Rodríguez Larreta, el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, ha definido no pagar el segundo tramo de la paritaria a los docentes de la ciudad. ¿Es así, Martín? Es así, y estamos todos bastante preocupados y preocupadas. Te cuento un poco, el 27 de febrero se firmó un acta paritario, un acta en la mesa salarial, en el cual se estableció un aumento en dos tramos, el 13% en marzo, que se cumplió, y después teníamos el 7% en julio, que el 17 de julio, el día antes de comenzar el receso, el jefe de gobierno, a través del Ministerio de Educación, convocó a la mesa salarial y anunció ahí a todos los sindicatos de educación de gestión, tanto estatal como privada, que no se iba a pagar el 7% de aumento que se quedaba. Nosotros desde SADOP, que representamos el 50% de la educación en la ciudad de Buenos Aires, que es gestión privada, estamos hablando claramente que acá lo que es una medida confiscatoria, porque esto era plata que ya estaba otorgada. Claro. En el acto salarial. Y esto, la verdad, es que nos preocupa. Nos preocupa porque las actas salariales y las fases de discusión con el gobierno de la ciudad de Buenos Aires son los mecanismos que tiene la sociedad para establecer cuáles son las reglas de juego. Y la verdad que venga el Estado, el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, y erosiona ese instrumento, la verdad que lo que atenta claramente contra el diálogo democrático. Porque esto es algo que ya estaba establecido y que ya estaba pautado. Y lo que está haciendo claramente es meternos las manos en el bolsillo y quedárselo. Digo, venimos en un contexto, además, bastante golpeado, porque ya el aguinaldo se había pagado y se está pagando en cuotas. Estamos bastante preocupados en un contexto donde lo que entendemos es que no se está valorando ni dándole la dignidad a tanto a los docentes y a las docentes de la Ciudad de Buenos Aires. La paritaria, Martín, la paritaria entonces es del 17%, se pagó un 10% y el 7% definió el gobierno porteño que no se paga. Claro, es del 20, fue del 20% en dos tramos. El primer tramo se había acordado para el primero de marzo, con un 13%. 13%. Y lo que quedaba era un 7% en julio, y el primero de julio estaba establecido en el acta salarial que iba a haber una nueva reunión de discusión para el segundo tramo del año, digamos. Bien. Y eso, obviamente, que tampoco está puesto en agenda. Ahora, el gobierno de la ciudad dice, no lo pagamos. ¿Por qué? Da fundamentos, dice que lo va a pagar después. ¿Y por qué lo hace de manera unilateral? Porque en realidad una reunión paritaria debería, digamos, poder acordarse, digamos. ¿Por qué lo puede hacer ellos de manera unilateral? Sí, a ver, la reunión fue claramente unilateral, fue este viernes, el viernes pasado, el 17 de junio, y lo cual ellos aducen causas de no recaudación, digamos. Sí. La verdad que a nosotros nos llama bastante la atención que es la ciudad más rica del país. Digo, y en toda esta crisis que tenemos a partir de la pandemia y el aislamiento obligatorio y social, nosotros no hemos podido relevar cuáles son las políticas económicas para sostener la producción y el trabajo del gobierno de la ciudad, que tiene fondos y un presupuesto el más alto del país. Nosotros no encontramos cuál es el lugar, el rol del Banco de la Ciudad, cuál es el rol del Estado para sostener y paliar la crisis económica propia de la ciudad. Y nosotros lo que encontramos es que no hay nada. Cuando uno va a ver cuáles son las políticas que da el Estado en la Ciudad de Buenos Aires, no tenemos nada. Y me parece que lo que está haciendo ahora claramente es establecer cuáles son las prioridades del gobierno. Y en un contexto donde los docentes y las docentes, como todo el mundo lo sabrá, vienen sosteniendo la educación de manera virtual, muchas veces poniendo los recursos propios, tecnológicos, la luz, teniendo que ampliar los megas, para tener mayor conectividad y sostener una educación que claramente es en un contexto de emergencia sanitaria y también de manera virtual. Y aparte, acá hay algo que, bueno, seguramente algún oyente se preguntará, ¿no? Bueno, las escuelas privadas y el Estado paga el sueldo. Esto quiero que lo expliques porque no es en todas las escuelas el mismo porcentaje, ¿no? Depende de la cuota que se paga. Sí, ahora, la educación, el sistema educativo de la Ciudad de Buenos Aires está dividido en dos, prácticamente. 50% de gestión estatal y el otro 50% de gestión privada. Dentro de este mundo de la gestión privada, nosotros hablamos siempre que es un abanico heterogéneo. Digo, hay escuelas que tienen subvención estatal que van desde el 40% hasta el 100%, y hay escuelas de gestión privada que no tienen subvención y pueden cobrar, le da la apertura, la posibilidad de cobrar las cuotas que crean conveniente. Pero bueno, nosotros estamos hablando de escuelas que cobran una cuota de arancel muy alta y también tenemos escuelas de cuota cero, que son sobre todo los que están sostenidas en los barrios, en las villas, que son los colegios parroquiales, y claramente están sosteniendo también la educación con también todas las problemáticas de la no conectividad de sus alumnos y alumnas, de los docentes no contar con las herramientas tecnológicas que precisan para llevar adelante la tarea. Bien. Con respecto a las escuelas donde una parte la pagan las escuelas, ¿no? Digamos, las empresas, digo, pues son empresas. Sí, son empresas. ¿Hay problemas de pago? Y nos encontramos, la verdad es que nos encontramos en un periodo bastante difícil, para toda la economía del país, para toda la economía de la Ciudad de Buenos Aires, y hubo muchas instituciones donde pretendieron de alguna manera erosionar, la ley que habla del cuarto día hábil y el 100% del salario. Hubo muchos intentos y por eso hubo que organizar y dar una respuesta gremial y organizada de tanto de los docentes como de las docentes, sí, para poder ponerle un freno, porque claramente sí hubo intentos y hay intentos en muchas instituciones de pagar hasta en dos veces el salario del mes haciendo la crisis, cuando nosotros sabemos que hay muchas familias que hacen el esfuerzo por pagar la cuota y evidentemente en la lógica empresaria siempre prefieren socializar las pérdidas y nunca las ganancias. Claro, sí, igualmente también acá es la crítica que que hemos planteado al gobierno nacional, porque cuando habla de el aguinaldo en cuotas da una señal que repercute en todos lados, digamos. No podemos decir que esto tiene que ver con el gobierno nacional, pero de alguna manera la ciudad de Buenos Aires está habilitada a hacer estas cosas, yo creo, por bueno, algo que viene pasando en gran parte de la economía. Lo primero que se recorta es al trabajador. Sí, digo, eso siempre nosotros digo ponemos el lomo y es verdad, digo, más allá de la postura que tuvo el gobierno nacional con los trabajadores estatales, el gobierno de la Reta también dictó el pago en cuotas para los trabajadores y las trabajadoras del Estado de la Ciudad de Buenos Aires y pícaramente muchos empleadores y empresarios donde no había un aprovechan. Se aprovechan y se montan en ese gesto cuando claramente no hay una resolución que habilite al sector privado el pago en cuotas del aguinaldo. Y otra vez, digo, nosotros decimos es un pago en aguinaldo en cuotas, ahora es el retraso también del aumento que se nos debía y claramente lo que se están haciendo es financiándose a cuota cero, porque si ellos tuvieran que pagar las obligaciones como corresponde, se tendrían que endeudar con una entidad financiera que le cobraría